¿Qué? ¿Hace... ¿Hace un refresquito? ¿O un café helado? ¿O caliente, como tú prefieras? Venga, anímate que... Que te invito...